7:15 de la mañana, les decíamos que la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay se reúne esta mañana con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Estamos en contacto con el representante de los trabajadores postales en la Confederación, Damián Ortiz. Damián, buen día. Buenos días, José Luis. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, Damián, contame un poco cuál es el objetivo de esta reunión solicitada con el ministro de Trabajo. Bueno, la reunión tiene una característica que se buscan dos puntos principalmente, ¿no? Por un lado está todo el tema de la violación que se hace por algunas empresas privadas de la ley 17.940, la de libertades sindicales, presentar alguna documentación al respecto, y también cómo nosotros entendemos que se puede salir de esta crisis social y sanitaria que está sufriendo los trabajadores y el pueblo en general, ¿no? Principalmente vamos con esos dos temas. Sí, Damián, con respecto a la ley de libertades sindicales, ¿qué pasó? ¿Ha sido violada por quién? Y, por ejemplo, la Asociación Española en reiteradas oportunidades lo ha hecho. Bueno, CUCSA, ni que hablar, que el Sindicato de Trabajo de Transporte ha ido hasta el, inclusive hasta la Comisión de Derechos Humanos, y bueno, y ha buscado la vuelta por todos lados y la sigue violando. Y se va dando también en otras partes del Estado, de forma parcial o total. Por ejemplo, en la parte de la educación no han permitido colocar las carteleras, realizar las asambleas. Hay toda una discusión sobre el tema de los fueros, cómo se dan. No son todos los gremios que tienen esa problemática, pero hay algunos que lo tienen, y esto lo más grave para nosotros es que esto nosotros lo denunciamos al gobierno anterior, ¿no? Al ministerio anterior. Nosotros habíamos hecho el mismo proceso que ahora, solicitar una reunión con el ministerio. El ministerio nos derivó con, en aquel momento, Barreto, que era el abogado de Murro, ¿no? De asesoría jurídica. Nos dieron la razón, pero hasta la fecha no dieron una solución. Y bueno, entendíamos que eso respondía a una lógica que no era de los trabajadores ni era legislativa, sino una visión política, una interpretación política de las leyes. Hoy, en otras condiciones, suponemos que debería ser la cosa diferente, ¿no? Partiendo de la base que acá el gobierno actual ha dicho en reiteradas oportunidades que no se va a apartar de las leyes. Si es así, seguramente se va a empezar a aplicar la ley para todos iguales. O sea que tenemos violaciones en el sector privado y también en el público, entonces. Sí, exactamente. Bueno, y en Nos ha pasado y cuanto, bueno. sí, te escucho. No, que nos ha pasado y bueno, en algunos lugares hemos podido avanzar, pero en otros lamentablemente no hemos conseguido ni algunas situaciones paliativas, ¿no? En lo que refiere a las propuestas que tienen para la crisis, contame algo de las medidas que proponen. Bueno, nosotros lo que vamos entendiendo es que las consecuencias las pagan, ya las está pagando directamente los trabajadores, y lo otro que nos chocamos con una realidad que parece que hubiera nacido el 1 de marzo, ¿no? O mejor dicho, a partir del 13 de marzo. Nosotros creemos que los fondos que se coloquen deberían estar vinculados principalmente a atacar la crisis de la pandemia y las consecuencias sociales, ¿no? El desempleo. Y también acá, como sigue habiendo un grupo muy importante de gente que sigue haciendo plata a pesar de la situación, y que sus capitales no se han tocado. Entonces nosotros queremos colocar una visión de clase diferente a las que hoy por hoy hemos escuchado por otras organizaciones que están vinculadas a los trabajadores o a las cuestiones sociales. Bueno, nosotros, a diferencia de eso, planteamos desde la derogación de la AFAP y que esos fondos pasen al BPS, a otros elementos más, sobre todo las reservas internacionales y bueno, cómo no se ha grabado o la plata que ha ahorrado las multinacionales como Bonia, UPM, y Stora Enso también. Y bueno, todo uno empieza a ver, y el negocio también del agronegocio, como hay gente que sigue haciendo mucho dinero y que, sin embargo, tiene exoneraciones que son multimillonarias, ¿no? Y bueno, en ese sentido van las propuestas que tenemos. Damián, ¿a qué hora será la reunión hoy? 11 de la mañana. En el Ministerio de Trabajo. Exactamente. Muy Ministro bien. de Trabajo, 11 de la mañana. Damián Ortiz, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, un abrazo.